Cuento La Mujer que No, Jorge Ibargüengoitia. Debo ser discreto, no quiero comprometerla. La llamaré. En el cajón de mi escritorio tengo todavía una foto suya, junto con las de otras gentes y un pañuelo sucio de maquillaje que le quité no sé a quién. O mejor dicho, sí sé, pero no quiero decir, en uno de los momentos cumbres de mi vida pasional. La foto de que hablo es extraordinariamente buena para ser de pasaporte. Ella está mirando al frente, con sus grandes ojos almendrados, el pelo retirado hacia atrás, dejando descubierto dos orejas enormes, tan cercanas al cráneo en su parte superior, que me hacen pensar que cuando era niña debió traerlas sujetas con tela adhesiva para que no se le hicieran de papalote. Los pómulos salientes, la nariz pequeña con las fosas muy abiertas y abajo, su boca maravillosa, grande y carnuda. En un tiempo, la contemplación de esta foto me producía una ternura muy especial, que iba convirtiéndose en un calor interior y que terminaba en los movimientos de la carne propios del caso. La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela, tampoco. La llamaré ella. Esto sucedió hace tiempo. Era yo más joven y más bello. Iba por las calles de Madero, en los días cercanos a la Navidad, con mis pantalones de drill recién lavados y 300 pesos en la bolsa. Era un mediodía brillante y esplendoroso. Ella salió de entre la multitud y me puso una mano en el antebrazo. ¡Jorge!, me dijo. ¡Ah, chela vitevela! Nos conocemos desde que nos orinábamos en la cama, cada uno por su lado, claro está. Pero sí, nos habíamos visto una docena de veces, era mucho. Le puse una mano en la garganta y la besé. Entonces, descubrí que a 3 metros de distancia su mamá nos observaba. Me dirigí hacia la mamá. Le puse una mano en la garganta y la besé también. Después de eso, nos fuimos los 3 muy contentos a tomar café en Sambors. En la mesa, puse mi mano sobre la suya y la apreté hasta que noté que se le torcían las piernas. Su mamá me recordó que su hija era decente, casada y con hijos, que yo había tenido mi oportunidad 13 años antes y que no la había aprovechado. Esta declaración moderó mis impulsos primarios y no intenté nada más por el momento. Salimos de Sambors y fuimos caminando por la Alameda, entre las estatuas pornográficas, hasta su coche, que estaba estacionado muy lejos. Fue ella entonces quien me tomó de la mano y con el dedo de en medio me rascó la palma, hasta que tuve que meter mi otra mano en la bolsa, en un intento desesperado de aplacar mis pasiones. Por fin llegamos al coche, y mientras ella se subía, comprendí que 13 años antes no solo había perdido sus piernas, su boca maravillosa y sus nalgas tan saludables y bien desarrolladas, sino 3 o 4 millones de muy buenos pesos. Fuimos a dejar a su mamá, que iba a comer no importa dónde. Seguimos en el coche, ella y yo, solos. Y yo le dije lo que pensaba de ella y ella me dijo lo que pensaba de mí. Me acerqué un poco a ella y ella me advirtió que estaba sudorosa porque tenía un oficio que la hacía sudar. No importante, no importa, le dije olfateándola. Y no importaba. Entonces le jalé el cabello, le mordí el pescuezo y le apreté la panza hasta que chocamos en la esquina de Tamaulipas y Sonora. Y después del accidente fuimos al CEP de Tamaulipas a tomar ginebra con quina y nos dijimos primores. La separación fue dura, pero necesaria, porque ella tenía que comer con su suegra. ¿Te veré? Nunca más. Adiós entonces. Adiós. Ella desapareció en Insurgentes, en su poderoso automóvil, y yo me fui a la cantina El Pilón, en donde estuve tomando mezcal de San Luis Potosí y cerveza, y discutiendo sobre la divinidad de Cristo con unos amigos, hasta las 7:30, hora en que vomité. Después, me fui a Bellas Artes en un taxi de a peso. Entré en el foyer tambaleante y con la mirada torva. Lo primero que distinguí dentro de aquel mar de personas insignificantes, como Venus saliendo de la concha, fue a ella. Se me acercó sonriendo apenas y me dijo: búscame mañana, a tal hora, en tal parte. Y desapareció. Oh, dulce concupiscencia de la carne, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, alivio de los enfermos mentales, diversión de los pobres, esparcimiento de los intelectuales, lujo de los ancianos. Gracias, Señor, por habernos concedido el uso de estos artefactos que hacen más que palpable la estancia en este valle de lágrimas en que nos has colocado. Al día siguiente, acudí a la cita con puntualidad. Entré en el recinto y la encontré ejerciendo el oficio que la hacía sudar copiosamente. Me miró satisfecha, orgullosa de su pericia, y un poco desafiante, y también como diciendo: esto es para ti. Estuve absorto durante media hora, admirando cada vez una de las partes de su cuerpo y comprendiendo por primera vez la esencia del arte a que se dedicaba. Cuando hubo terminado, se preparó para salir, mirándome en silencio. Luego me tomó del brazo de una manera muy elocuente. Bajamos una escalera y cuando estuvimos en la calle, nos encontramos frente a frente con su chingada madre. Fuimos de compras con la vieja y luego a tomar café a Sambors otra vez. Durante 2 horas estuve conteniendo algo que nunca sabré si fue un sollozo o un alarido. Lo peor fue que cuando nos quedamos solos, ella y yo, empezó con la cantaleta estúpida de: gracias, Dios mío, por haberme librado del asqueroso pecado de adulterio que estaba a punto de cometer. Ensayé mis recursos más desesperados, que consisten en una serie de manotazos, empujones e intentos de homicidio por asfixia que con algunas mujeres tienen mucho éxito. Pero todo fue inútil. Me bajó del coche a la altura de Félix Cuevas. Supongo que se habrá conmovido cuando me vio parado en la banqueta, porque abrió su bolsa y me dio el retrato famoso y me dijo que si algún día se decidía a cometer el pecado, me pondría un telegrama. Y esto es que un mes después recibí no un telegrama, sino un correograma que decía: querido Jorge, búscame en el Conditori, el día tantos a tal hora, PM, firmado Guess Who. Advierto al lector no avezado en el idioma inglés que esas palabras significan: adivina quién. Fui corriendo al escritorio, saqué la foto y la contemplé pensando en que se acercaba al fin la hora de ver saciados mis más bajos instintos. Pedí prestado un departamento y también dinero. Me vestí con cierto descuido, pero con ropa que me quedaba bien. Caminé por la calle de Génova durante el atardecer y llegué al Conditori con un cuarto de hora de anticipación. Busqué una mesa discreta, porque no tenía caso que la vieran conmigo un centenar de personas. Y cuando encontré una, me senté mirando hacia la calle. Pedí un café, encendí un cigarro y esperé. Inmediatamente empezaron a llegar gentes conocidas, a quienes saludaba con tanta frialdad que no se atrevían a acercárseme. Pasaba el tiempo. Caminando por la calle de Génova, pasó la joven N, quien en otra época fuera el amor de mi vida, y desapareció. Yo le di gracias a Dios. Me puse a pensar en cómo vendría vestida y luego se me ocurrió que en tíos horas más iba a tenerla entre mis brazos desvestida. La joven N volvió a pasar caminando por la calle de Génova y desapareció. Esta vez Tuve que ponerme una mano sobre la cara, porque la joven N venía mirando hacia el conditorio. Era la hora en punto. Yo estaba bastante nervioso, pero dispuesto a esperar 8 días si era necesario, con tal de tenerla a ella, tan tersa, toda para mí. Y entonces, que se abre la puerta del conditorio. Entra la joven nene, que fuera el amor de mi vida. Cruza el restaurante y se sienta enfrente de mí, sonriendo y preguntándome. ¿Did you guess right? Solté la carcajada. Estuve riéndome hasta que la joven N se puso incómoda. Luego me repuse. Platicamos un rato, apaciblemente, y por fin la acompañé a donde le esperaban unas amigas para ir al cine. Ella, con su marido y sus hijos, se habían ido a vivir a otra parte de la República. Una vez, por su negocio, tuve que ir precisamente a esa ciudad. Cuando acabé lo que tenía que hacer el primer día, busqué en el directorio el número del teléfono de ella y la llamé. Le dio mucho gusto oír mi voz y me invitó a cenar. La puerta tenía aldabón y se abría por medio de un cordel. Cuando entré en el vestíbulo, la vi a ella, al final de una escalera, vestida con unos pantalones verdes muy entallados, en donde guardaba lo mejor de su personalidad. Mientras yo subía la escalera, nos mirábamos y ella me sonreía sin decir nada. Cuando llegué a su lado, abrió los brazos, me los puso alrededor del cuello y me besó. Luego, me tomó de la mano y mientras yo la miraba estúpidamente, me condujo a través de un patio hasta la sala de la casa y allí, en un coach, nos dimos entre 200 y 300 besos hasta que llegaron sus hijos del parque. Después, fuimos a darles de comer a los conejos. Uno de los niños, que tenía complejo de Edipo, me escupía cada vez que me acercaba a ella, gritando todo el tiempo, ¡es mía! Y luego, con una impudicia verdaderamente irritante, le abrió la camisa y metió ambas manos para jugar con los pechos de su mamá, que me miraba muy divertida. Al cabo de un rato de martirio, los niños se acostaron y ella y yo nos fuimos a la cocina para preparar la cena. Cuando ella abrió el refrigerador, empecé mi segunda ofensiva. Muy prometedora, por cierto, cuando llegó el marido. Ale dio un ron bat y me llevó a la sala en donde estuvimos platicando no sé qué tonterías. Por fin estuvo la cena. Nos sentamos los tres a la mesa, cenamos y cuando tomábamos el café, sonó el teléfono. El marido fue a contestar y mientras tanto, ella empezó a recoger los platos y mientras tanto, también yo le tomé a ella la mano y se la besé en la palma, logrando que este acto tan sencillo, un efecto mucho mayor del que había previsto. Ella salió del comedor tambaleándose con un altero de platos sucios. Entonces, regresó el marido, poniéndose el sacro, y me explicó que el telefonazo era de la terminal de camiones, para decir que acababan de recibir un revólver Smith & Wesson calibre 38 que le mandaba su hermano de México, con no recuerdo qué objeto. El caso es que tenía que ir a recoger el revólver en ese momento. Yo estaba en mi casa. Allí estaba el Robati, allí el tocadiscos, allí su mujer. Él regresaría en un cuarto de hora. Excellence ready. Él va hacia la calle, yo voy a la cocina y mientras él encendía el motor de su automóvil, yo perseguía a su mujer. Cuando la arrinconé, me dijo, ¡espérate! Y me llevó a la sala. Sirvió 2 vasos de ron, les puso un trozo de hielo a cada uno, fue al tocadiscos, lo encendió, tomó el disco llamado Le Sacre du Sauvignon, lo puso y mientras empezaba la música, empezó a bailar ella sola. Es para ti, me dijo. Yo la miraba mientras calculaba en qué parte del trayecto estaría el marido llevándose su mortífera Smith calibre 38. Y ella bailó y bailó bailó las obras completas de Chet Baker, porque pasaron 3/4 de hora sin que el marido regresara, ni ella se cansara, ni yo me atrevería a hacer nada. A los 3/4 de hora, decidí que el marido con o sin Smith no me asustaba nada. Me levanté de mi asiento, me acerqué a ella, que seguía bailando como poseída, y con una fuerza completamente desacostumbrada en mí, la levanté en vilo y la arrojé sobre el coach. Eso le encantó. Me lancé sobre ella como un tigre, y mientras nos besamos apasionadamente, busqué el cierre de sus pantalones verdes, y cuando lo encontré, tiré de él. ¡Y mierda, que no se abre! Y no se abrió nunca. Estuvimos forcejeando, primero yo, después ella, y por fin los dos. Y antes regresó el marido, que nosotros pudiéramos abrir el cierre. Estábamos jadeantes y sudorosos, pero vestidos, y no tuvimos que dar ninguna explicación. Hubiera podido quizá regresar al día siguiente, o terminar lo empezado, o al siguiente del siguiente, o cualquiera de los mil y tantos que han pasado desde entonces. Pero por una u otra razón, nunca lo hice. No he vuelto a verla. Ahora, solo me queda la foto que tengo en el cajón de mi escritorio. Y el pensamiento de que las mujeres que no he tenido, como ocurre a todos los grandes seductores de la historia, son las más numerosas que las arenas del mar.